Tenemos al otro lado a Isa. Y hoy la conexión pues será en el directo. ¡Aupa, Isa! ¡Opa, opa! Sí, en directo, y ya ves, o sea que desde más lejos más fácil se nos localiza, ¿eh? Así parece. Bien, pues si te parece, esta es la tercera crónica, y en las dos anteriores nos habías hablado un poco de la situación de los presos en la huelga de hambre que finalizaron, según nos relatabas en la pasada crónica. Hoy, ¿de qué nos vas a hablar? Pues hoy, un tema que ni es nuevo ni acabará, pero que, bueno, en este momento está siendo otra vez muy actual, y es el tema de las extradiciones, de las expulsiones para todas aquellas personas que llegan a Alemania y que no son deseadas. Y como parece que vende para Alemania Pepe, pues tierra de destino. Pepe depende de quién sea el Pepe, ¿no? Y entonces de ahí os quería hablar de un poco, bueno, las políticas de extranjería, que bueno, también un tema que en todos los estados de Europa sabemos que lo tienen muy, también muy colaborado y muy trabajado conjuntamente. Sí. y con todas estas, el Frontex cuidando por el mar, y pero bueno, para a los que llegan y a las que llegan, aquí les esperan las políticas de inmigración de las democracias europeas. Eta hain zuzen ere, hementxe ditugu, bueno, Alemaniak duen etorkinekiko politika asko zorroztu da azken urte hauetan, eta bueno, esaten nuen bezala, nahiko hipokrita dirudi entzuten ari geanean Alemaniara joateko eta lan indarra behar dutela, zezkenean etorri behar duena beti izan da etor daitezenak guk behar ditugunak. Asko dira, eta horregatikan aspaldin ez dugula gai honetaz hitz egin, eta agian ez dugu inoiz aski hitz egin nola den hemen konkretuki errefusiatuekiko politika, eta hoxe daukat gaur pixka gaia, honea iristen dienak eta kontrolatuak direnak eta Alemaniaren baimena ez dutenak Alemanian egoteko eramaten dituzte kampuak dira, aretoak dira, askorentzat Alemaniako historiarekin gogoratuko digute. Eta hor egon behar dute, eta gainera badago hor bizitzeko derrigorreztasuna. Hau da, zuri esaten badizute halako lekuan bizi behar duzula, ezin duzu hortik atera. Hau da, kanpamendu horretatik ezin duzu atera urtetan. Osea, hor bizizera, ez da ofizialki gartzela bat, hor bizizera, eta badaukazu 10 kilometro mugitzeko eskubidea. Baina zeo zergatik juten bazea beste lagun bat bizitzatzea, edo kas askotan gertatzen ari den bezala, etorkinen edo refusiatuen mugimendua indartsua dela eta manifestazio batetara, edo karabana bat antolatu zuten oen dela urte batzuk, eta aurten ere urrian Berlinera joan dira, bai oinez eta bai autobusetan, ba hori debekatuta daukate. Horregatikan epaiketak ditugu behin eta berriz, ba lekutik kanpo aurkitu dutela errefusiatu hoietako bat. Hori gero areagotzen ari da, eta urtero gertatzen da negua iristen ari denean, ba Roma eta Sinti diren hauekin, edo guk Ijito edo ezagutzen ditugun hauekin, hau da Erromaniatik edo Serbiatik edo Bulgariatik datozen datorren herri nomada hau, mugikorra hau, inunen onartua ezena, eta bere bizi modu beresia ere duena, eta agian ba, guretzako zaila da gure gizarteetan onartzen. Ba, bueno, hauek alde egiten dute garai hauetan beti ekialdeko lurraldetatik, hor ez daukatelako bizitzeko aukerarik, hor hotz ezhiltzen direlako, hor jateko ere ez daukatelako, iristen dira besteak beste Alemanira, eta Alemaniak hartu eta egiten dien proposamena da voluntarioki berriz bueltatzea. Hau da, sinatu behar dute paper bat, hegazkinetan sartzen dituzte eta berriz ara bueltatze dituzte. Alemaniak esango du voluntarioki joan direla, jakinda pertsona guzti hauek iritsiko direla herrialde guzti hauetara, eta ez daukatela ez non bizi eta ez jan. Eta hau dena, ba, bueno, da demokrazia eta giza eskubideen izenean. Orain konkretuki bai. Ahí se nos va. Recuperamos la crónica y le tenemos a Isa ahí, ¿verdad? Bai, bai. Jo, gaur frogatu nahi genuen, adierazi nahi genuen zuzenean dela eta nahi da egin dugu, mosketa, ¿no? Demostrando ahí que esto es directo y que se corta el teléfono y todo, ¿no? Ay, que no nos cree que estamos en directo, ¿eh? Ay. Bien, pues bai. Bueno, ba, ez dakit, hor moztu da aipatzen ari nintzenean, bai, famikasunetan, familia honen aldeko eskaerak daudela, manifestazia izango da asteburuan, azken batean ez dira kasu izolatuak, eta azken batean hasieran esaten nuen bezala, ba, politika arrazista eta elitista baten adierazbidea da, hau da, etor daitezela guk nahi dugunok, eta guk gure interesarako, eta baina bestela beste guztiak gera daitezela hor, eta, bueno, hau izan da, ez da berria, baina nire impresioa bada, eta zorrozten ari dela etorkinekiko eta errefusiatekiko politika. Sí? Sí, sí, bueno. Bien, Isa. Era un poco por donde por donde quería enfocar la cosa, con la actualidad, como decía, del caso de esta familia, de estas chavalas, Fabiola, María y Andrea, que tendrán que volver a un país que ni siquiera conocen, y no es que no a la gente no le guste viajar, pero bueno, que haya fuerzas y políticas que decidan dónde tiene derecho a vivir cada persona, pues bueno. Siempre, y eso cuando hablamos de, ¿no?, de las grandes, de los movimientos dentro y la libertad de movimiento y de las sí. Y de los Europa sin fronteras y esas cosas, ¿no? Sí, según hablabas, me acordaba de una pegatina que trajiste hace ya unos años. Era y destruyamos la fortaleza europea. Y veo que cada vez aparecen más testimonios que esa fortaleza aparece como una gran prisión, la prisión Europa. Sí, bueno, de hecho, creo, no recuerdo ahora el título, pero hay en la editorial Virus un libro interesante que donde están recogidos muchos artículos que demuestran, bueno, ya son de hace un par de años, pero que tienen datos de todas las políticas estas de construir la fortaleza de Europa, como tú decías, incluso invirtiendo en los países africanos, por ejemplo, pero no invirtiendo para que la gente tenga posibilidades de vivir, sino invirtiendo, regalándoles a los gobiernos o vendiéndoles de manera barata a los gobiernos, vendiéndoles armamento, vendiéndoles barcos para los control, todo el tema de los piratas, del control de los piratas de Somalia, todo esto en Etiopía, todo esto para que estos países se encarguen ellos mismos de retener a la gente allí, es decir, ni siquiera los países europeos se quieren manchar las manos ellos mismos, y lo que les gustaría es que bueno, de hecho también el muro que se construyó en la zona de Marruecos para impedir, o en Ceuta y en Melilla, para impedir que la gente pasara al territorio, los conclaves de España allí, y de esa manera impedir que la gente llegue a Europa. O sea, que lo de la fortaleza sí, es una política, y de hecho con el nombre de Frontex han estado apoyando en toda la zona del Mediterráneo para impedir que la gente llegue o que la gente se mueva, ¿no? Sí, y una vez que llega, pues la decepción. Bien, Isa, pues dejamos aquí la crónica de este martes 27 de noviembre y mantenemos la conexión. Vale, bat, urrengo astean, hortxe zuzenean edo noda, horre ongo naiz, berriz. Bai, enlatau. Bueno, pues